son los videitos de Juanes que este 2018 vienen recargados. Es un inconformista Juan y ahora quiere que los videitos vengan con la entrevista. Y está muy bien. Y es así, Nicolás Bompadre, y como todo surge por la necesidad, por la búsqueda. La semana pasada me pusieron un tema del libro gordo de Petete. No diga. Entonces yo dije, tengo que volver a mis raíces, a mi niñez. Fuiste, Juan, y lo tengo que decir porque la gente de esta kermés no siempre está... Vos fuiste un niño músico desde muy chiquito. Desde muy chiquito. Desde muy chiquito recorriste esta senda de la música, el canto y escuchar mucha música, estar atento a lo que aparece. Bueno, estuve buscando un poco y la verdad que la música para niños a mí a veces me Mariela Walsh, ¿no? Yuya, ¿no? No, tampoco. Entonces empecé a hurgar y empecé a escuchar una banda de jazz, una banda de rock. Que encima era música para chicos, pero también era música para padres. Y vi un video hace poco que salió hace 3 semanas nada más de esta banda que vamos a presentar el videíto del día de hoy, que son los Raviolis, y estamos en comunicación con Juan Pablo Schmock, que es uno de los integrantes de esta banda Raviolis, y vamos a preguntarle un poco cómo nace la banda y qué es lo que vamos a ver al final. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por llamar, una alegría enorme estar hablando con ustedes. Bueno, estamos Juan y Tocayo y Nicolás, que también está. Y primero, bueno, ¿cómo es que nacen los Raviolis? Bueno, nace de ser todos padres de un mismo jardín donde iban nuestros hijos, que es se llama justamente Margarita Ravioli. Y de ahí es que después heredamos el nombre, nos ponemos el mismo nombre que el jardín. Ah, y sigue la misma formación del comienzo era la... Creo que la directora del jardín. En realidad, claro, comenzamos siendo 4 padres de ahí, que somos Gabriel Wisnia, que está a cargo de la voz, yo, Juan Pablo Schmock, a cargo de la guitarra, Bruno De Luqui en el piano y Esteban Ruiz en el bajo. Ahí nos conocemos y la directora nos dice, bueno, ¿no quieren tocar un día para un acto de la maestra jardinera? Y bueno, dale. Y dijimos, wow, vimos todo lo que sucede y dijimos, ¿por qué no hacemos esto en serio? Y bueno, y ahí incorporamos a Valeria Donati, que no es mamá de la escuela, y a Martín Chicana, y es lo que es la formación actual, que hoy somos los Raviolis. Juan Pablo, ¿ustedes son músicos? ¿Eran músicos antes de cruzarse? ¿Qué trayectoria tenían? Claro, cada uno por su cuenta. Somos músicos profesionales que damos clases y tocamos. En el caso de Gabriel, además del cantante, hace espectáculos infantiles, animaciones y tiene el contacto directo ahí con los chicos. Pero todos venimos del mundo de la música, Y se encontraron ahí. Juan y reciente presentó como un grupo que hace música infantil. ¿Acordás con esa categoría? ¿Preferís pero otra? También para padres, sí. Digo. Sí, nosotros sí. Nosotros nos definimos más como una banda para padres e hijos. O sea, si bien nuestro show, muchas de las canciones son para chicos, son canciones con consignas, con juegos, muchas otras son para los padres, son de todos temas que nos pasan día a día. Es como, por ejemplo, una canción que se llama Remisero, que es de llevar y traer a los chicos todo el día. Nos convertimos en remiseros, en esclavos. Otra canción que habla de la tarea y acompañar a los chicos en hacer la tarea. Esta canción que ahora salió el video y que le dio el nombre al disco, ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Es lo que nosotros todas las mañanas nos preguntábamos, íbamos muy dormidos al jardín y nos mirábamos y decíamos, ¿qué hacemos acá a esta hora? Más siendo músico. Claro, y muchas veces tocando la noche anterior, era muy difícil. Nos veíamos ahí y decíamos, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, y ahí nos preguntamos eso, ¿por qué no lo mandamos a la tarde? Y bueno, y jugando con esa idea salió la canción, y que ahora hace poquito, por suerte, tuvo video. ¿Ustedes tienen un disco dando vuelta? Sí, que lo sacamos como hace 2 años, y el disco se llama ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Ajá, y recién hace poco, bueno, contábamos recién que hace poco salió el video, ¿por qué tardó tanto la salida? Y nada, ¿se dieron cuenta que quizás era la canción que más pegaba en los padres? Claro, en realidad sí, lo fuimos probando. Al principio no pensábamos en hacer videos, simplemente en hacer rodar el disco. Después, el año pasado, hicimos el video de Bombero Voluntario, una de las canciones, sí, y tuvo muy, muy buena llegada y mucha repercusión. Y dijimos, bueno, no podemos dejar de hacer este, que le da el nombre al disco y que tanto gusta, ¿no? Y así nos pusimos a trabajar en eso. Buenísimo. ¿Y están dando vuelta por el país? ¿Están haciendo giras o están laburando nada más que en la ciudad de Buenos Aires? No, acabamos de tocar el fin de semana pasado en Rosario, y hay como varias invitaciones de distintas provincias dando vuelta, y siempre que podemos tratamos de, bueno, de ir a donde se pueda armar y concretar. Seguramente vayamos a Entre Ríos también, que nos invitaron a un teatro. Y nada, sí, siempre que esté la posibilidad, la idea es poder mostrar a la mayor cantidad de gente posible. Juan Pablo, ¿con qué tipo de show nos encontramos cuando los vamos a ver? Bueno, mirá, es muy curioso lo que pasa, porque muchos padres se identifican, es un show muy rockero. Es una experiencia como de ir a ver una banda de rock, como cuando íbamos nosotros cuando éramos jóvenes. Ajá. Entonces, eso es algo muy lindo que nosotros notamos, que después nos cuentan a la salida del show o nos escriben, que es como ellos le pueden transmitir a los hijos esa experiencia de ir a un concierto de rock, pero bueno, para chicos, ¿viste? O sea, sí. No es que... ¿Van los padres acompañando a sus hijos? Claro, sí, sí, sí. Ah, sí. Bien. Entonces se disfruta mucho, disfrutan tanto los chicos con las canciones de juegos, con las canciones, y los grandes de poder compartir esa experiencia con los chicos. Muy bien. Bueno, Juan, te agradecemos el contacto, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, muchas gracias. Vamos a ver el video que está buenísimo, y la verdad que nada, uno que está en el mismo lugar se siente identificado con el video. Sí, tal cual, y nos pasó algo muy curioso con el video, que se empezó a viralizar y la gente lo descargaba y lo compartía por WhatsApp, y después lo empezaron a subir, y ahora vimos un post de una señora que lo subió, que ya tiene más de 2 millones de reproducciones, 80.000 wow, compartidos, y nosotros no podíamos creer. Como que nos empezó a superar ya. Claro. Juan Pablo, ¿tienen algún contacto en el Ministerio de Educación para ir dando recitales por los jardines y demás o no? Es una buena... Sí, claro. Vía el Ministerio de Cultura y de Educación se podría llegar a organizar. Está muy bien. Buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho, Juan Pablo, y seguramente nos estaremos viendo. Gracias. Bueno, y ojalá podamos ir hasta allá, ¿eh? Dale, buenísimo. Acá a La Pampa. Bueno, muchas gracias. Cómo no, gracias por llamar. Por favor. Era Juan Pablo, uno de los integrantes de los Raviolis, y bueno, vamos a ver... Están muy buenos los videitos. Hay otro en animación que también está bueno. Sí, también. Quizás es el más popular, taquillero. Pero tiene un par de videos, así que mírenlos, los Raviolis o Raviolis, haciendo ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Todas las mañanas me levanto para vos, te alzo en tu cama y te cargo con amor. Te saco el pijama y te pongo el calzón. Te ato los zapatos sin que salgas del colchón. Te hago el desayuno, chocolate y alfajor. Te cepillo el pelito y te pongo el camperón. Salimos en invierno cuando aún no amaneció. Te acompaño a la escuela y cada día pienso yo.